naturaleza, los sonidos existen en el espacio. Hablamos ahora por teléfono, él está en Tenerife con el autor de este tema, Julius Marvesol, el single Diapasón. Hola Julius, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ayose? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenido de nuevo a Intangible 23 después de aquel especial donde repasamos contigo el catálogo de la NET Label Dusted Wax Kingdom, en la que tú habías editado un trabajo. Hoy toca hablar de tu propia discográfica virtual, Egami Recordings. Un placer estar otra vez en el programa. Bueno, para empezar, la dirección es egamirecordings.blogspot.com. ¿Qué significa Egami? Pues Egami significa el gran avance mental incontrolado y bueno, y de ahí es donde nace todo un poco, ¿no? ¿Y el nombre cómo surgió en concreto? Pues la historia realmente, pues... En un tema que escribí yo hace un montón de años, cuando ni siquiera yo escribía demasiado rap, ¿sabes?, sino más bien producía, pues me dio por ahí, escribí una letra y nombraba ahí pues el gran avance mental incontrolado, y después pues toda los compañeros así de la comuna y los que siempre nos reuníamos, Fede, el joven, Edad, sobre todo Fede y el joven, pues empezaron a nombrarlo muchísimo y a promoverlo y promulgarlo en sus letras, ¿no? Porque les representaba bastante y entonces pues nos representaba a todos un poco y fue como un poco algo común, que una lanzadera que nos unió, ¿no? Para seguir ahí. Pero nació de eso, de primero eso en una letra y después pues ya ellos siguieron ahí promoviéndolo y todos seguimos un poco promoviéndolo, ¿no? Y los orígenes entonces de Gami se remontan más o menos a 2003. Sí, más o menos, porque fue más o menos cuando escribí yo esa letra y también cuando empezamos 2003-2004 fue cuando ya se empezó ahí todo a coger un poco de forma, aunque realmente ha ido cogiendo forma con el tiempo, porque no es que desde el 2003 dijéramos, ah, pues mira, vamos a hacer Gami y se va a llamar Egami Recording y va a ser un net label y tal. No teníamos ni idea, ¿no? Simplemente hacíamos música, nos reuníamos, escuchábamos música, teníamos gustos comunes y teníamos una idea común respecto a la creación y a la manera de ver la música, ¿no? Y entonces, pues, a raíz de ahí fue más o menos ese periodo en el que ya, pues, todo tenía un poco ese fin, ¿no? Y todo surgió entonces de un grupo de amigos de Tenerife. Exacto, sí. Bueno, Fede es de Las Palmas, pero ha vivido muchos años aquí en Tenerife. Y sí, salió de ahí, de eso, una unión de mentes que teníamos un poco eso, con la misma idea respecto a la música y a cómo enfocar nuestra creación, también algunas ideas más, ¿no? Pero como bien dice Fede en el manifiesto que está en la página, pues cada uno luego tiene sus ideologías y sus cosas, pero que sí, que nació, digamos, en un entorno familiar así de amigos, ¿no? Bueno, y desde entonces pues se ha ido creando esta discográfica virtual, una de las tres que yo conozca que actúan en Canarias y han editado hasta la fecha 24 lanzamientos entre EPs y álbumes. además vídeos y singles, porque este era Diapasón, el primer single que editaron ustedes el año pasado. Sí, también eso, como te comentaba Jose, pues todo ha ido cogiendo forma, ¿no? O sea, empezamos simplemente por incluir en el catálogo pues todos los trabajos viejos, ¿no? Para que tuviera un orden. También estábamos cansados de siempre que publicábamos algo, no tener dónde publicarlo, ¿no? Sino siempre irte a páginas de hip hop español o de electrónica o lo que sea. Y estábamos cansados siempre de que los trabajos acabaran en otros servidores y en otros sitios que no era nuestro, ¿no? Y queríamos, digamos, unificarlo, ordenarlo todo, que quedara todo bien claro, ¿no? Quién producía, quién mezclaba, quién masterizaba, quién rapeaba. Y entonces también fue un poco la idea de formar el Net Label, ¿no? También decirte que eso, que claro, en los comienzos no teníamos ni idea de que existían así, pues, Net Label o sellos que se organizaban de esta manera, ¿no? Esto lo hemos ido aprendiendo con el tiempo y la verdad que es una buena manera de organizarnos y de administrar todo lo que uno crea, ¿no? Pero sí, respecto a lo del single, pues sí, fue una idea que tuve también inspirada en otros sellos, evidentemente, y también en sellos antiguos que se editaba en vinilo, ¿no? Bueno, antiguos y nuevos, que editan en vinilo también en formato de 7 pulgadas y en formato single, pues decidimos también empezar a darle por ahí un poco de variedad, ¿no? Y lo de los vídeos, pues también que Charlestan, que es el que hace los vídeos, pues él también rapea y tal, y entonces pues siempre lo de meter vídeos y meter así un poco más de todo ha sido por eso, ¿no? Porque todos tocamos distintas disciplinas, ¿no? Entonces, este disco sencillo en concreto, Sí. Diapasón, pues bueno, un tema que tenías por ahí y donde esas voces hablan un poco de la filosofía del sonido y todo Sí, eso. sí, sí, sí. Es un poco un homenaje así a la, a lo, a la, digamos la, el enfrentamiento entre lo electrónico y lo analógico, ¿no? Salió un poco por ahí ese tema. Ajá. Bueno, un debate que no tiene por qué estar cerrado ni hay que ser tampoco estrictos, ¿no? Se pueden mezclar Claro, ambas facetas. sí. Bueno, pues el siguiente tema que vamos a escuchar en este monográfico de Intangible 23 dedicado a Egami Recordings es Moody de la jodida comuna Unimental. Bueno, una pequeña introducción y después hablamos más extensamente. Pues sí, este tema surge de unos 7 días encerrados en Madrid creando, en el que Fede nos visita a Madrid, ¿no? Y pues nada, pues surge el concepto de la jodida comuna unimental, y la comuna pues ya lleva un tiempillo ahí forjándose por el hecho de que, ¿no? De una mente, ¿no? Todos pensamos así en aquel momento también, ¿no? Ahora también todo ha cambiado un poquillo, pero en aquel momento pues era el concepto como de una mente y surgió eso, ¿no? De la jodida comuna unimental. Y eso, pues surgió así de una concentración creativa intensa durante días intensos y salió pues ese trabajo y ese tema, ¿no? En homenaje también a Edax Selecta, ¿no? Ese tema concretamente es homenaje a Edax. Muy bien, pues vamos a escucharlo. Bienvenidos a la posible explicación de semejante ebullición incontrolada. El causante, el padrino, fuente inagotable del saber musical. Respeto al mentor, este cantor, producto del sustento del sensei. No hay dúplicas del montón, el ritmo matón como Black Sunday. Tu mentón toca el futón, la flema marrón rinde tributo al último reducto del Great Digging aquí en el claustro del doctor. Solamente acércate a esta academia recluta. El patrón mi vida lleva las bridas. My brother, he aquí la vanguardia. Flanqueados por scratches en la arboleda como en Saigón. Cada beat es un abrigo de bisón, un bazón, un directo de Tyson. Entidad colosal que nos nutre, es la piedra angular, la espina dorsal de esta secta. Ciencia exacta que se encripta, que repta mazmorra como se la duela. Voilà, grande como un baobab, como una guagua, como la revolución del bebop. ¿Qué te podría decir del que proporciona? Provoca la lírica y el corazón explora. Pone el cubierto y encubre lo que sobra. No hay fallo, ni por centésimas. No más que un tarareo para que él te cuente más. Da ira al pensar que la piedra no quiere ser pulida. Al underground de hierro será el que te deposita en la cabeza su chip sensorial. Críticamente músico especial, como él no hay repetido. Sin ton ni son hace repetición, sin traerle reproche al don. Innato son 93% amor. Saludos. Que es el tacto de la bomba con el basto, que son los años que dan el mando, que nos enseña este puto cabrón. Bruta la lección de este narcótico mensaje sonoro. Tópicos de la visión en un solo rato. Comedido color antiguo, maltrató el uniforme elegante y le puso unas bermudas y unas cholas. Casi siempre se suelta sola. La marea de ambientes que tienes delante, calambres en toda la lengua como con caramelo. Tú solo lámelo. Multitud de posibilidades creativas como en Casa Lalo. Se siente su aura al lado, omnipresente en las reuniones de las colmenas más cercanas. Respeta las canas que hago, todos estos alambres se cubren luego con hormigón y te hacen. Te sientes Lemmy, calibrando tus percusiones afrutadas como Martini. Atuendo invisible que envuelve nuestra casa con sus cortinas, vital porción de sutil y pura morfina que te adormece. Clasificador, archivador, indagador, espécimen cimentado, buena base, sus hermanos, pestilencia, inteligencia psicoactiva, temporal. Así llegó a la cima, Moody. Ahí estaba este tema, Moody, de La jodida comuna unimental, perteneciente al trabajo La flema de 2008. Bueno, ¿quién formaba en este momento La jodida comuna unimental? Y en general, ¿cuántos músicos están implicados en la comuna que es Egami Recordings? Pues en aquel momento, para llevar a cabo este proyecto, pues estábamos el Cálido de Lejamo, que antiguamente era El Joven, Fede El, que antiguamente era Maerra, Charleston, Dax Electa, que en aquel momento no estaba en Madrid, pero formaba parte de la comuna, y un servidor, que antiguamente era Doble J Ámbulo y Doble J, y que ahora es Julius Marvesol, ¿no? Eso es lo que es La jodida comuna unimental. Lo que luego pues nos hemos extendido y hemos abierto nuestro espacio del Gran Avance para también compañeros y amigos que comparten un pensamiento también similar al nuestro para darles hueco en el sello, ¿no? Y también promover sus trabajos y porque principalmente también pues ellos están a gusto, de acuerdo y comparten el, digamos, los principios del sello, ¿no? Y el primer principio pues sería un poco el amor al hip hop no comercial, podríamos decir, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. Y una de esas intérpretes, pues señora Alcantarilla, que se sumó, me imagino, al proyecto de Gami. Ajá. Con la que tú luego has formado el proyecto Visiones Panoramic. Pero vamos a escucharla en su álbum Malvas de Amanecer en Montefrío y con el tema Fruta Podría. Ella la verdad que tiene un estilo muy personal, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Ella se, digamos que se curtió paralela a nosotros porque ella es de Granada y desarrolló ahí pues su actividad musical hasta que luego ya nos juntamos, pero era como un desarrollo paralelo porque compartíamos bastante pues todos nuestros pensamientos y todo, ¿no? Pues vamos con este tema, Fruta Podría. Rompo la piel como si fuese blanda, enfatiza la fatiga del calibre 8 cuartos, en este cuarto se me cae encima, miedo, tengo tanto miedo que se hiela el cuerpo y siento mejor la voz, que se zarandea, se ondea con postura obscena y pestañea, no hay seducción en esta obra, se frunce en la espalda, espora, hay en opción al pecho y fragua. Emergente de santidades clandestinas, desvelan los sueños de aquellos que despertaron en el justo momento, en el justo momento, reventando el jugo de su bombeo, que la hacía elástica. Tocan sus cuerpos para sentir que existen. Humedeciendo la cirugía, sacan los pedazos blandos con masía. Sostienen el moldeo del según se quiera. Dentro vestidores llenos de ortigas delirantes, enriquecidas para sopa. Dicen, espasmos y agujetas, los daños serán irrefutables. Desvanecidas, despertarán la granza de aquellas contenciones en grano. De aquellos tarros monocromáticos. Hiciste una barca, un barco me hice yo, nos marchamos al mar, y a ver de los dos quién sabía mejor navegar, que bien navega tu barca, mi barco no queda atrás, y eso no lo digo yo, que lo digan los demás. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También nos puedes escuchar en www.canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre en Internet, y estamos repasando el catálogo de LAN, el label canaria Egami Recordings, en concreto con este último tema, Fruta Podría, de Señora Alcantarilla, aparece en el EP Malvas de Amanecer en Montefrío. Bueno, Julius, parece que cuando en el hip hop encontramos un tema sin un ritmo muy marcado o sin beats, ¿no? El término inglés, pues llama mucho más la atención. Sí, en este caso, el tema este de Fruta Podría, hay que decir y destacar que todos los sonidos que suenan y digamos el ritmo que se va marcando, pues todo lo compuso y lo produjo Alcantarilla, ¿no? Y sí, exactamente, hay veces que si parece que falta, si falta el beat o un ritmo marcado, pues parece que no hay rap, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Viene también un poco ahí el slam y el poetry, ¿no? De hecho, ella habla de poesía de campo en suspensión, ¿no? Para describir temas como este, y con esa importante aportación en los instrumentos y los diferentes sonidos también. Uh-huh. Este es un trabajo bastante interesante, pero luego también podremos encontrar a Señora Alcantarilla dentro del dúo que tiene contigo, Visiones Panoramic. ¿Cómo lo formaron? Pues la formación realmente, por decirlo así, es algo que surgió ahí de nuestra relación personal, ¿no? De conocernos y enamorarnos, pues de ahí salió el que ella hacía música, yo hacía música, y salió, bueno, Visiones Panorámicas, hay que decir que ella sí llevaba tiempo forjándolo así en su mente y con una proyección clara, ¿no? Y que es la que perseguimos y seguimos, pero surgió de ahí, ¿no? Surgió del amor y de dos creadores que están constantemente, pues, intentando ahí evolucionar y progresar, ¿no? Y ganaron el primer premio del jurado en el concurso de Caja España Música Electrónica en 2008, ¿no? Sí. Con el tema Orígenes. También hay que comentar que hay algunos trabajos de Visiones Panorámicas que se pueden descargar desde Egami Recordings, como un single o un álbum en directo, en un acto en apoyo a las mujeres saharauis. Creo que hoy no nos dará tiempo de escuchar nada de Visiones Panoramic, pero sí que lo tendremos pendiente para alguna edición de los miércoles, que es cuando ponemos música electrónica. En cualquier caso, pues queda claro que es el proyecto de Señora Alcantarilla contigo. Bueno, pues nada, pasamos al siguiente tema, Los del Puente. Es el grupo y el tema se titula La Buena Época. Se supone que este es un disco grabado en unos días libres también, ¿no? Parecido a lo que contabas en el caso de la jodida comuna unimental. Exactamente. También además fue concebido en Madrid, cuando estábamos en Madrid. También coincidió que estaba el productor M. Padrón ahí también viviendo. Y bueno, como ya te digo, nosotros, pues si viene un puente o vienen unos días festivos, qué mejor que crear, ¿no? Entonces, pues nos reunimos y surgió este proyecto que también con el tiempo pues fue cogiendo forma, ¿no? No fue una cosa de llegar y pum y hacerlo, ¿no? Sino llegamos, se escribió, se grabó, se escogieron las instrumentales y tal, y después tardó un tiempo en gestarse y en publicarse, pero que sí, que como el de la jodida comuna, pues también decir que el de la flema de la jodida comuna también llevaba tiempo gestándose la idea, con Fede, yo, Fede y el Cálido, habíamos hablado de eso hace tiempo y tal, y bueno, tardó años, pero al final salió. Claro que a veces hace falta esos días para que todo cuaje, ¿no? Lo que estaba ya preparándose, pues de repente se junten los músicos y ya quede ahí configurado a espera de darle los toques finales. Exactamente, y con el puente pasó eso, ¿no? Pues vamos a escuchar este tema, La Buena Época. Queda poco para queda más que las buenas épocas, oh, las buenas épocas, buenas épocas, buenas épocas. La buena época es estabilidad, es variedad en la elección del gobernante mental que te da las alas o los pies según la forma de tu cuerpo. Eres lo que comes y vomitas en un freestyle que no estás muerto. Siéntete y bailalo con las ganas de emigrar en el salón central de tus grandes acontecimientos. Mañana frescas, menta, bolsitas con la tierra, con las plantas que no huelen y se extingan. Lleva la arca de Noé y no la coma. Consideración con cualquier acción de ese casual, al contrario lo añoro. Si me falta, pues lloro. Hombres como castillos ya perdieron su autoestima. No me creo ni sus fachadas ni sus triunfos. Pastel en tu persona, eres la puta tele, el sueño de un magnate. Cuatro tíos que ponen gente boba en un sillón, lánzame flores mientras meo en un vaso y luego sorteo quién lo bebe. Págame mis lujos como lo hago yo con tu rey. Hey, respeto, si no me vienes de cara a la antigüedad, en el lugar rosa con suavidad mis bolas. Desayuno con caciques y fronteras, la gruta atrapa minutos desde dentro de la coraza del joven. Las buenas épocas se ignoran ya que al final de todo yo quiero sufrir. Comparécete, mira para abajo mientras viene otro más pillo y te roba un beso. Su otra mejilla, buenas épocas, son buenas épocas, buenas épocas, quizás una pena, buenas épocas, buenas épocas, buenas épocas, buenas épocas, me quedo otro, buenas épocas, me gustan las épocas. Queríamos ser como tenían que ser los seres humanos naturales, si no estuvieran contaminados y corrompidos por la sociedad. Realmente pensábamos que estábamos en el umbral de un nuevo comienzo. Para siempre. Nuevo comienzo. Para siempre. Este era otro de los lanzamientos de Gami Recordings en 2009. Ese año no solo se publicó el EP de Señor Alcantarilla, sino también este, El Puente de Los del Puente. De ahí nos recomendaba Julius el tema que acaba de sonar, La Buena Época. A no ser que tengas alguna cosilla más que comentar de Los del Puente, pues me gustaría hablar un poco de lo que encuentra el internauta cuando entra en el blog de está en el label legamirecordings.blogspot.com. Ustedes ahí tienen pues en todos los lanzamientos, con portadas, descripciones, las páginas de MySpace, se esfuerzan en dar la mayor información posible, ¿no? Sí, sobre todo cuando llueven trabajos de la manera que llueven, ¿no? Que no podemos controlarlo y claro, hay que organizarlo y hay que proyectarse para que la gente entienda de dónde sale todo eso, ¿no? Y sobre todo lo que te comentaba antes también de que pues conozcan quién produce con cierto estilo, si a alguien le gusta, el que rapea, el que escribe, el que hace, incluso el que hace una portada o un vídeo, ¿no? Y además todo... que los discos de hip hop, pues a veces puede darse el caso de que cada tema tenga un productor distinto. Exactamente. O que en un mismo tema como este del puente, pues el que rapee es el Cálido de Lejamo, la producción es de M. Padrón, los scratch son míos y bueno, pues ahí hay esa variedad, ¿no? Uh-huh. ¿Y los discos se pueden descargar tanto desde Sonic Squirrel como desde Mediafire, ¿no? Sonic Squirrel, sobre todo quien quiera escuchar las canciones por separado también. Exactamente, sí. Eso fue un trabajo bastante, bastante denso y un poco pesado, la verdad, pero lo conseguimos, ¿no? El estar subiendo ahí al servidor y sobre todo es intentar dar la mayor cobertura posible, ¿no? Que, bueno, Mediafire principalmente, pues porque no tenemos un servidor propio todavía, ¿no? Pero sí, tener en Mediafire, digamos, lo que es los paquetes, ¿no? Del trabajo, en Sonic Squirrel los temas sueltos. Y luego, pues, el que tenga Bandcamp, que es la plataforma con la que estamos trabajando también ahora mismo algunos artistas, pues, usar básicamente esas tres plataformas, ¿no? Que es la que nos está funcionando mejor, ¿no? O sea, que van a ir incorporando también las páginas de Bandcamp a el blog de Gami. Sí, ahora mismo hay un Bandcamp de Gami en el que, de todas maneras, decir que el Bandcamp de Gami lo tenemos destinado... está en proceso de construcción, pero que está destinado para los trabajos que o bien estén a la venta en físico y también en digital, o bien a los trabajos que estén gratis, pero con posibilidad de donativo, ¿no? Que es la posibilidad que te da Bandcamp también. Uh-huh. En cualquier caso, está bien tener alternativas porque Mediafire, bueno, es un buen servicio, pero como también se utiliza para el alojamiento de... discos comerciales de manera ilegal, pues a veces borran archivos y no dan explicaciones o lo que sea, ¿no? Evidentemente aquí son ustedes mismos los que lo suben a Mediafire, pero en otros casos, pues por eso hay un poco de confusión, ¿no? Pero sí que es un buen servicio, claro. Sí, de todas maneras, bueno, decirte que eso está en proceso también. En proceso me refiero a que, pues ahora mismo está de esa manera, pero que siempre uno va evolucionando e intentando adaptarse a cómo mejor funcione, ¿no? Pero básicamente, pues sí, los trabajos que estén en descarga gratuita pues van a seguir pudiéndose descargar perfectamente con toda su información ahí y los que estén pues de la otra manera, pues así. También comentarte que dependiendo de la posibilidad de cada artista, nuestra proyección también es editar en formato vinilo, ¿no? Para poder... somos los primeros que si compramos música la compramos en vinilo, ¿no? Entonces pues queremos que esté ahí y por eso también lo de tener un Bandcamp de Gami para poder vender a través de ahí nuestros vinilos también en la tienda en internet en negro discos, pues ahí también nos ofrecen la posibilidad de tenerlos y nos han puesto algunos trabajos también, comentarlo. Y bueno, ¿cómo es todo ese proceso complicado de conseguir que la música se edite en vinilo? Complicado realmente no lo es, lo complicado es tener los fondos, ¿no? para conseguirlo, ¿no? Porque luego ya de resto pues preparar un máster y tal y preparar, pues hombre, evidentemente cuando publicas en un formato, pues piensas en ese formato y tienes que darle forma a eso para que quede así, ¿no? Pues en vinilo tiene sus cosas y en CD también, lo mismo que el diseño gráfico de las portadas o el cómo tienen que estar los niveles de audio, ¿no? Para cada soporte, pero es una idea que está ahí que intentaremos también darle forma de alguna manera con el tiempo, sin prisa, para también ofrecerle a la gente nuestra música en vinilo, ¿no? La cara A y la cara B también, ¿no? La cara A y la cara B, exacto. Que hay que pensarlo, la distribución de las canciones y todo eso. Sí, sí. Bueno, y también están, por supuesto, en diferentes redes sociales, sobre todo, me imagino, Twitter y Facebook, ¿no? Exacto, sí. Intentamos no, no tampoco dispersarnos demasiado, porque hoy en día con todas las tecnologías y todo el mundo que hay en internet, pues puedes tener 25.000 perfiles en un montón de redes y en un montón de sitios, pero básicamente si trabajamos en Twitter, Facebook, MySpace y luego pues la página oficial del blog y la tienda en Bandcamp, ¿no? Bueno, también ahora con lo de la publicación del último podcast, pues vamos a ir publicando los podcasts en Mixcloud, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este último podcast, pues que recoge algunos de los temas que estamos escuchando aquí, pero la idea es repasar los lanzamientos más antiguos de Gami, ¿no? En fin, ¿cómo se les ocurrió hacer esta serie de podcasts? Era una idea que llevaba ya tiempo a mí dándome vueltas en la cabeza, el hecho de que, claro, ¿no? Hay mucha información, muchos trabajos, y una persona que entra ahora mismo y ve lo que hay, pues seguramente vaya y se baje lo último, ¿no? O lo último o lo primero, pero todo lo que está de por medio, pues a lo mejor no se atreve a decir, hostia, me voy a bajar todo, y entonces pues salió la idea de decir, pues mira, vamos a hacer pequeñas selecciones, cambiando los selectores y escogiendo temas de distintos trabajos y irlos publicando, sin tampoco una fecha fija, pero irlos publicando para que si alguien llega, pues pueda tener esas selecciones. Pero sí, este primer podcast está enfocado principalmente a los temas más viejillos, ¿no? Para que el que no conozca el sello, pues sepa un poco de dónde viene. Pero en próximos podcasts se pondrá desde el último trabajo hasta el primero, ¿no? Muy bien, pues toca ahora escuchar el siguiente tema de Illmatic y titulado Relájate. Así que bueno, vamos a escuchar ese ejercicio un poco más tranquilo, ¿no? De hip hop. Yo quiero deslizar como trap por juez. Vamos, ven y relájate. Relájate, relájate. Yo quiero deslizar sin desfallecer. Con esta mierda lo pasamos bien, sí. Ven y relájate. Sigo como loco trazando estos esbozos. Lejos de abandonar, cada vez estoy más cómodo. Esta es la prueba, te cansaste de esos subnormales. Dudo que te den estos metales. No concilio el sueño si no lo hago así. Defiendo minorías como Herbie Mill. El divertirme sin confundirse en un tributo a los maestros que me hicieron crecer. Porque puedo esperar 6 minutos más. En el regazo de este sample empiezo a levitar. Por eso a fin de cuentas ahora miro hacia atrás. Porque en el fondo sé que no tengo final. Abro ese viejo cajón y que me encuentro. Mi antiguo sur en su estuche de cuero. ¿Cómo estás, compañero? Te he echado de menos. Te he tenido encerrado. No han sido tiempos buenos. De lo que tú recuerdas todo ha cambiado. Las drogas, el alcohol, el sexo desenfrenado. Largas marchas, amanecidas varias. Fiestas con tu grupo a puerta cerrada. Despertares en comisaría tras una resaca. En los conciertos llevarte las más guapas. Esos eran tiempos, pasamos buenos años. Las multas a mi casa llegaban a diario. Pero salí a la calle y me saludaba todo el barrio. Escuchando a Randy MC en mi Ibiza toscoleao. Tú lo sabes bien, añoranzas, baby, por vivir en el ayer, oh yes. Pínchame ese tema otra vez, pero hazlo en vinilo, ese de no suena bien. Yo quiero deslizar como trap por juez. Sabemos hacer, cocinamos bien. Dejarte sentado, Illmatic. Yo quiero deslizar sin desfallecer. Vamos, ven y relájate. Bebe de estos hacia tu sed. Yo quiero deslizar como trap por juez. Ven y relájate. Relájate, relájate. ¿Quién me dijo a mí que esta música no aguantaría? Antes se partían y aún lo hace, pero campaña, recuerda nuestras frases. Atraca el juez, compartió calle, partió con music en vivo. Nos imaginamos, pocos sencillos tiempos corren. No fue fácil, grandes cánceres, pero la producción renacía. Mesas repletas, falsa y removía mi vida. Los cambios aparecían, pero aún no mueren. Clásicos reparten la pauta, dar culto es lo suyo. No me encuentro viejo, respeto lo que siento. Nostalgia de ciertos momentos, aunque aún aprendo. Sentado en casa, pulo mis creaciones, está tu inventario. equivocado, pero puedo dar lecciones. Hay que pararse a pensar, el proceso de creación me fascina. Verme aquí arriba como alucino, con mi propia voz es una posición cómoda. Conseguir tu atención, explorar el texto, el desarrollo de una situación. Conseguir estar tranquilo cuando grabo, sin ser esclavo, sino feliz en mi ámbito. Yo quiero deslizar como trapo, pues sabemos hacer, cocinamos bien. Dejarte sentado, Dilmatic es. Yo quiero deslizar sin desfallecer. Vamos, ven y relájate. Bebe de esto, sacia tu sed. Yo quiero deslizar como Trapco el Quest. Sí, ven y relájate, relájate, relájate. Yo quiero deslizar sin desfallecer. Con esta mierda lo pasamos bien. Sí, ven y relájate, relájate, relájate, relájate, relájate. Yo quiero deslizar como Scariote. Yo quiero deslizar como de Sociedad. Yo quiero deslizar como Yerma West. Honey, check it out, you got me mesmerized. With your black hair and your fat ass styles. Street poetry is my everyday. But yo, I gotta stop when you drop my weight. If I was working at the club, you would not pay. Ayo, my man Fife Diggy, he got something to say. I like him brown, yellow, Puerto Rican, and Haitian. Name is Fife Dork from the Zulu Nation. Told you in the jam that we could get down. Illmatic es el nombre de estos raperos y originalmente de un álbum mítico de Nas, ¿no? Así que el listón está bastante alto. Sí, un homenaje ahí hicieron Illmatic. Ellos son Carmelo Rap, Deso, Sies e Iscriot. Hemos escuchado su tema Relájate del EP Supa MCs. Este es un trabajo que se puede comprar en formato CD, me parece. Exactamente, es publicado también por Ruin Record y sí está en formato físico. No sé si quedarán copias, pero sí, es de los primeros trabajos que se han publicado en EGAMI, que también han estado en formato físico y disponible a la venta, ¿no? A la vez que a la descarga gratuita. Vale, un tema que se me quedó antes en el tintero, el del logotipo que tienen ustedes, de ese tanque con unos vinilos por ruedas. En fin, ¿cómo se plasmó ese curioso identificador visual del Anel Label? Pues realmente es el... O sea, este último logo, porque antes teníamos, digamos, solamente lo que es las letras, este último pues surgió estas mismas navidades, ¿no? Y bueno, representa un poco la idea, ¿no? El caminar sobre vinilos y en vez de disparar munición, nuestra munición es la música, ¿no? Y ya tienen una lista de nuevos lanzamientos, ¿no? Porque hasta ahora editados, lo mencionábamos antes, son 24 los EPs y álbumes, más algunos singles y vídeos, pero en la nevera hay bastantes novedades. En la nevera y en el horno. Sí, hay bastantes. Algunos que no están puestos en la lista que tenemos de próximos lanzamientos y luego los que están en la lista, ¿no? Pero sí, hay bastantes, la verdad. Y bueno, al final, desde su punto de vista, se está demostrando que un Anel Label, pues... sirve para promocionar la música de este tipo. Estamos hablando de un grupo de músicos que ahora viven cada uno en un sitio y demás, pero siguen unidos a través de GAMI. Exactamente, y que bueno, sí, realmente estamos viendo que a raíz de esta organización y unión que no premeditamos, sino simplemente nos olíamos que algo a algún lado iba a ir esto, pero está dando la posibilidad de una verdadera expansión y de que mucha gente nos conozca y enlace lo que te comentaba al principio, de decir, anda coño, pues mira, esto lo produce este hombre, pero este también sale aquí y luego este sale allí y así, ¿no? Y porque llevamos años en esto y algunos de nosotros han publicado o colaborado en trabajos también que se han editado en formato físico, otros no, pero llevamos años haciendo música y hemos visto con la posibilidad del Net Label y de también hace varios años lo de las licencias Creative Commons, pues una alternativa bastante buena a que nuestra música y nuestros ideales, que principalmente es llegarle a todo el mundo y que se expanda, ¿no?, de manera libre, sobre todo sin ataduras como por ejemplo te da un poco las GAE y otro tipo de sociedades o otras vías, pues la verdad que sí, que nos está funcionando y nos gusta, sobre todo por eso, porque se mueve a nuestra manera y cada artista es el que se gestiona su trabajo, el que decide en qué soporte lo edita o publica, depende de sus posibilidades, y no hay ataduras ninguna. O sea, si un artista publica aquí, pues mañana puede estar publicando en otro sello o puede estar haciendo lo que quiera con ese trabajo, ¿no? ¿Y no se cierran a vender ediciones físicas o sacar lanzamientos de pago también? Pero me imagino que la idea es un poco no estar parados, porque cuando uno depende de las discográficas tradicionales, pues en lo que estás esperando a lo mejor que te salga un disco puede pasar bastante tiempo y mientras tanto pues no haces nada, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. Bueno, y ustedes también difunden cuando hay actuaciones en directo y demás. Eso es una tarea que cada artista pues la mueve desde su propia persona, ¿no? Porque tampoco somos artistas que tengamos un gran volumen de giras porque cada uno tiene su vida, tiene su trabajo, tiene sus obligaciones y sus limitaciones, y bueno, cuando uno da un concierto pues lo anuncia con los soportes que hay hoy en día, ¿no? Pues cada uno tiene aparte sus MySpace o sus páginas y cada uno pues, si hay alguien que le gusta a cierto artista, pues lo sigue de esa manera. De todas maneras, no descartamos que con el tiempo pues el propio sello pues a lo mejor organice pues una concentración anual en la que se reúnan todos los que puedan y entonces pues sí será anunciado en el sello, ¿no? Como un festival, ¿no? Exacto. Uh-huh. ¿Ese es uno de los proyectos entonces que tienen en mente? ¿Alguno más? Ese, lo del lanzamiento en formato físico y sobre todo vinilo, porque el CD la verdad que cada vez está más en desuso, pero sí, básicamente ese, a mí me gustaría eso, que pudiéramos, aunque sea una vez al año, pues no sé en qué sitio, si en Canarias o en otro, pero intentar reunirnos y hacer algo ahí en el que sea, pues es un pequeño festival, y luego lo del formato físico, ¿no? Uh-huh. Es así las dos cosas que por lo menos a mí, habría que hablarlo con los demás también, pero por lo menos a mí es de lo que más pues me gustaría, sí, y que está más así a la luz de que pueda pasar, ¿no? De resto seguiremos en la misma línea, ¿no? Vale, y al margen de los artistas de Gami Recordings, ¿cómo ves la escena del hip hop en Canarias desde la distancia ahora? Porque tú llevas un tiempo en la península, pero bueno, en fin, lo que puedas seguir o que te transmitan otros. Sí, no, lo sigo bastante. Sigo bastante el movimiento y la verdad que cada vez pienso que va mejor. Que va mejor porque los artistas buscan alternativas, se generan nuevos sellos, nuevas productoras, nuevos estudios de grabación, la gente se mueve, internet facilita mucho las cosas, y veo que la verdad que está bastante bien, está en un punto bastante bueno. No digo que antes no lo haya estado, porque hay mucha gente que lleva años luchando aquí en Canarias en el hip hop y sacando trabajos, metiéndose creando sellos discográficos y publicando incluso trabajos en vinilo, pero creo que ahora está en un buen momento y creo que vamos, que seguirá cada vez a mejor, aunque no sea a lo mejor un buen momento mundial de la música o de lo que sea por digamos por toda esta crisis y un montón de otras cosas que no haya a lo mejor demasiado apoyo por entidades públicas o por gente que apueste por decir, mira, voy a hacer este festival o voy a hacer esto, ¿no? No es un buen momento, pero creo que es un buen momento en cuanto al desarrollo de la gente, ¿no? Pues nada, ya se nos va acabando el tiempo. No quería terminar sin mencionar que tú tienes tu estudio de mezcla y masterización de música, ¿no? EJA, grabaciones estereofónicas, y que, bueno, quien le guste el acabado de los temas de Gami, pues puede recurrir a ti para conseguirlo en sus propios temas, ¿no? Trabajamos en colaboración Autodate Papa y EA Grabaciones. Autodate desde Madrid y el Cali les amo en las mezclas y en grabación. Y yo desde Granada, pues también en las mezclas y en masterización. Y somos los que, digamos, canalizamos así todo lo que. Casi todo, no todo, porque, por ejemplo, trabajos como el de Santana o algún otro, pues fueron mezclados por otra gente, pero que sí, en cuanto a EA, pues sí. Yo trabajo de técnico de sonido y también el Cálido desde Madrid. Y sí, el que esté interesado, pues ya sabe. Muy bien, ahí está en la web de Gami de toda la información de contacto y demás. Pues nada, el último tema es de Da un Tempo, igual que el primero que pusimos. Este es del Niño Maldito y el Cálido Lejamo. Velas Amargas, del trabajo Malditas Armonía Instrumental. Bueno, no sé si brevemente nos lo quieres presentar. Bueno, pues comentar así brevemente que es el primer trabajo que publicamos en EGAMI, que es prácticamente íntegro producido de manera acústica, con algún toque un poco más electrónico, lo que sea, pero las baterías son del Niño Maldito, instrumentos del Cálido Le Amo, y también primer trabajo así íntegro instrumental, ¿no? Pues gracias por tu tiempo, Julius Marvesol, y seguimos en contacto para conocer las novedades de Egami Recordings. Pues muchísimas gracias a Jose por el apoyo y el soporte que nos das con tu programa. Y a ti por seleccionar las canciones también. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. termina esta edición de Intangible 23, dedicada hoy a la net label canaria Egami Recordings. La página donde puedes acceder a sus lanzamientos es egamirecordings.blogspot.com. Agradecemos una vez más a Julio Marvesol su intervención y también haber seleccionado los temas que hemos escuchado. Te recuerdo la dirección de nuestro blog donde estará colgado el podcast, intangible23.canariasahara.es. También estamos en canariasahararadio.com, en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.